que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Confirman segunda temporada de Carnival Row. A tan solo unos días de su estreno, la serie protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne tendrá una segunda entrega. De acuerdo con información de algunos portales, estará llena de acción y contará con un nuevo elenco de actores. La continuación de la historia se basará en los capítulos que apenas se pueden ver. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero las grabaciones comenzarán en este mes y se espera que tenga el mismo recibimiento que la primera. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.